Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas, su poesía es política. Sí, es política y humana, tremendamente humana y política. Si te convence, tómala, difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolásticas. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Así es, los dos micros jalan, banda, ya estamos aquí en Regeneración Radio, en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Ya estamos por acá con los compas de Rima Roja, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por estarnos escuchando en este su programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, que se transmite todos los lunes de 5 a 7 de la tarde acá en Regeneración Radio. Ya estamos llegando al programa número 11. Número 11 de este esfuerzo que se hace aquí en Regeneración Radio. Pues bueno, a la voz Carlos Esteban, y ya preparándose con las letras, con la poesía anarquista, que ahorita Román nos va a explicar un poco cómo, quién es la autora que queremos compartir el día de hoy. En los controles técnicos está Román Borrego. Bien, sí, buenas tardes a todos, compañeras, compañeros y compañeroas que nos escuchan a través de estas ondas de internet, ¿no? Porque todavía no está el FM, pero pronto estará ya instalado otra vez para llegar a través de las ondas hercianas. Bien, pues vamos a compartir este texto. Es de la compañera poeta Lois Mitchell. Lois Mitchell es una compañera que organizó a las mujeres allí en la comuna de París. No sé si recuerdan allá. No nos tocó, pero ahorita platicamos de eso. Pero como dice acá, los compañeros de Rima Roja está en la memoria, y pues ella fue considerada la primera mujer que lucha por los derechos de la mujer, la primera mujer que organiza y usa ese tipo de lucha para la lucha organizada de los pueblos, organizando las brigadas de mujeres, atendiendo a los heridos en la comuna de París. Y esto dice Los Claveles Rojos. Si voy a dar al oscuro cementerio, arrojad sobre mí, hermanos, como postrera esperanza, rojos claveles en flor. Cuando el imperio concluía y el pueblo despertaba, fue tu sonrisa, clavel rojo, anuncio de que todo renacía. Hoy floreces en la sombra de oscuras y tristes prisiones, cerca de la zozobra del cautivo. Dile que le amamos, y que en el veloz flujo del tiempo todo pertenece al porvenir. Dile que el vencedor de lívida frente puede morir más que el vencido. Pues así vamos empezando con Los Claveles Rojos, un poema que quiso compartir el compañero Román Borrego. Acuérdense, banda, bueno, tratamos en este programa de compartir alguna autora, algún autor. que reivindicamos no solamente por sus letras, sino por su proceso de lucha. Y pues bueno, hoy vamos a estar compartiendo a esta compañera. La verdad es que a mí no me sale chida la pronunciación como a Román, pero ahorita le vamos a recordar quién es. Y antes de ya ir presentando a la banda de Rima Roja que nos acompaña el día de hoy acá en cabina, le recordamos que tenemos diferentes vías de comunicación. Está el Twitter, @degeneracion_R. Estamos también en el Facebook de Generación Radio, así le pone ahí en la red social, y rápidamente van a encontrar la plataforma de acá de los compas de Regeneración Radio, Medio Libre, y también tenemos un teléfono en cabina para que nos echen una llamada: 55 87 56 96, 55 87 56 96. Y pues bueno, compañeras, compañeros, también acuérdense que pues bueno, a partir de hoy ha iniciado una escalada importante, una elevación de la movilización por todo el país. De manera principal e importante, pues los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a partir de hoy van a estar realizando diversas actividades. Ya los hemos visto por allá en Oaxaca, quemando incluso los institutos electorales, y bueno, sumando a este proceso de lucha de quienes reivindicamos y defendemos que las elecciones son solamente una farsa, y que bueno, estaremos participando en contra de las elecciones y bueno, realizando el boicot electoral. En ese sentido, que juegan un papel muy importante los profesores, queremos el día de hoy compartirles relatos de un profesor del Estado de México, Óscar Hernández Neri, que está secuestrado por el Estado burgués desde el pasado 30 de abril del 2014, evidentemente acusado falsamente, se le sembraron delitos, y esto obedece a su participación en la fundación de escuelas, en la organización y sobre todo en la movilización contra la mal llamada reforma educativa, que más bien es una reforma laboral. Entonces vamos a estar leyendo parte de lo que ha escrito el compañero desde prisión allá en Texcoco, el profesor Óscar Hernández Neri. Pero ahora sí, ya para irlos presentando, y además muy contentos de que anden por acá, banda que siempre anda pues movilizada, siempre de manera bien solidaria, acompañando los procesos de lucha de nuestro pueblo, no solamente desde el arte, sino también con sus esfuerzos organizativos en la UPN, y pues bueno, siempre dándole. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que hoy nos acompañen en cabina los compañeros de Rima Roja. ¡Bienvenidos, banda! ¿Qué onda acá? Muchas gracias por la invitación. Pues ahora estamos aquí a hablar un poco del proyecto de Rima Roja. Antes ahora ya se llama La Otra Rima. Este proyecto musical, pues es a base de un esfuerzo organizativo que va creciendo cada día más. Ahorita ya somos más compañeros que se están uniendo a estos gritos insurrectos, rebeldes, contestatarios contra el Estado opresor. Pues este proyecto musical nace a través de la necesidad de concientizar, de llevar más allá los mensajes de emancipación al pueblo de México. Y pues ahora pues es esta manera de manifestarnos a través de la música, a través del arte, pues le estamos dando, ¿no? Ya, yeah, ¿qué tal, banda? Buenas tardes, mi nombre es Daniel, acá estoy con los compañeros de Radio Regeneración. Acá pues acaba de hablar mi compañero, La Barricada Humana, nombre artístico. Pues el mío es, me dicen el Dani Rojo, no me puse así, pero pues así me llama la banda. Entonces, pues ya, yeah, pues un chingo de gusto estar con ustedes, banda, y pues supongo que el compa Esteban va a estar haciendo algunas preguntas, así que no me adelanto. Simón, pero no le vas a preguntar su horóscopo ni nada de esas cosas. Más bien, quisimos invitarlos a ustedes en este programa, que digamos es el último antes del proceso electoral, porque ustedes han mantenido, digamos, una posición, ¿no?, en contra de las elecciones, pero no se ha quedado solamente en ese ámbito, ¿no?, sino que ha trascendido a que han iniciado esfuerzos organizativos. Por acá hemos tenido al compa Facto. También queremos preguntarles, para que le compartan al auditorio, para ir iniciando como esta plática, el asunto de la Asamblea Popular de Hip Hop, ¿no? Nos parece que es algo muy interesante, porque para empezar, la herramienta que nace del pueblo, que es esta figura de asamblea popular, nosotros la reivindicamos como una alternativa muy poderosa. De verdad que es muy poderosa una asamblea popular cuando se construye, cuando va avanzando en el proceso de lucha, porque ahí no necesitamos que nadie nos represente, todos participamos, todos nos podemos organizar de manera colectiva y no necesitamos absolutamente nada de este estado, ¿no? Entonces nos llama la atención que ustedes, aparte, digamos, de reivindicar como esta posición de la Asamblea Popular, además la han llevado, la han trascendido al arte, y eso es muy complicado. Y además, digamos, en un tema o en una parte del arte donde, desde nuestro punto de vista, pues desgraciadamente muchas veces prevalece el individualismo, ¿no? El machismo, el consumismo, ¿no? Entonces es muy importante esto, este esfuerzo que están haciendo. Y nosotros vemos que, bueno, hay mucha banda que está participando en esta asamblea, pero queríamos escuchar de su propia voz qué es este asunto de la Asamblea Popular de Hip Hop. Pues esta asamblea que ya venía trabajando hace más o menos 2-3 años, nosotros nos integramos en una de las últimas asambleas, en la cual pues también llevamos nuestras propuestas de trabajo, donde, por ejemplo, ahí salió lo de el evento en Tixla y Atliaca, donde pues vamos acompañando compañeros, ¿no?, y compañeras en este esfuerzo de organización, ¿no? Es muy difícil a veces, si vamos por la libre y vamos solos, pues es bien difícil trabajar los proyectos, pero cuando somos muchas voces, cuando somos muchas manos, cuando somos muchos pies y llevamos un mismo camino, pues las cosas se van facilitando, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero, ¿no?, también estuvo el apoyo de la CETEC para hacer un evento. Nosotros lo que promovemos no es el arte por el arte, ¿no? Es el arte de emancipación para los pueblos, ¿no? Y a través de ellos llevar un mensaje político, hacer agitación en las masas, y eso es lo que nos conlleva a todos, ¿no? No es un arte de competición, ¿no? Porque a veces en los medios de comunicación, ¿no?, vemos ahora que el hip hop en sus cuatro elementos lo manejan más por el competir, ¿no? A ver quién baila mejor, a ver quién canta mejor, a ver en el rap quién es el mejor. Se lo ponen a competir en unas batallas donde denigran al compañero, ¿no? Acá no denigramos a ningún compañero, ¿no? Al contrario, nos damos la mano y nos vamos impulsando todos, ¿no? Y en el baile igual, ¿no? O sea, acá no es de competición, es de disfrutar el baile, de disfrutar los cuatro elementos, ¿no? Y es lo que queremos rescatar a través de la asamblea hip hop activista. El arte emancipatorio a través del hip hop. Sí, pues como decía acá mi compa, la barricada humana, pues se trata más bien de generar el hip hop y de utilizar el hip hop como un vehículo de emancipación, como ya decía, una de tantas formas de lucha que tenemos nosotros, como artistas, como activistas sociales, como demás cuestiones. También algo que decía bien importante es, pues de pronto hemos tratado de dejar al lado nuestros individualismos, que aunque parece sencillo, pues no lo es tanto. Dentro de la Asamblea Popular de Hip Hop, por ejemplo, el compañero Facto y muchos otros compañeros que reivindican, pues, la onda libertaria, ¿no?, esta onda anarquista y demás cuestiones. Hay compañeros que reivindican el zapatismo, compañeros que reivindican el comunismo y demás cuestiones, y creo que en ese sentido hemos tratado de coadyuvar, en ese sentido hemos tratado de dejarnos de eso, ¿no? También de dejar ese discurso en eso, de tratar de dejarlo no solo en el discurso, ¿no? A veces creíamos también que el hecho de estar rapeando pero sin estar actuando, pues era una onda como la de los intelectuales orgánicos, ¿no? Estábamos criticando pero no estábamos haciendo nada. Hablábamos del comunismo, pero en realidad era el comunismo, ¿no? ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Cómo lo íbamos a llevar a cabo? Entonces, en ese sentido, pues, les decía, hemos utilizado el hip hop, la música, como una herramienta más. No es la única, por supuesto, pero pues a través también de distintas trincheras, como lo es la música, como lo es la lucha estudiantil, la lucha campesina, la lucha obrera, creemos que podemos hacerle frente al Estado burgués, ¿no? Al Estado burgués y a todas sus políticas pauperizantes, sus políticas empobrecedoras y demás, pues, ¿no? Entonces, pues más o menos bajo esa tónica va de la Asamblea Popular de Hip Hop Activista. Pues nomás para platicar esto, ahorita que mencionaba el compa Esteban lo de las elecciones, el sábado tuvimos un evento que que organizó la Asamblea Popular de Hip Hop Activista, que se llamaba Yo No Voto, Me Organizo. Dentro de este evento, pues invitamos a la sociedad civil en general. Se trató de hablar un poquito de cuál era la postura de la Asamblea Popular de Hip Hop ante las elecciones. Pues creo que al igual que los compañeros zapatistas, nosotros no llamamos a no votar ni así votar, ¿no? Pues sí, desde un muy particular punto de vista, nosotros creemos que, en efecto, ningún partido político nos representa, pero que nosotros sí somos un partido político. ¿Por qué? Porque tomamos partida en algo. Eso significa partido político, ¿no? Entonces, también a partir de eso, nosotros tratar de organizarnos y generar propuestas. Propuestas en lo inmediato, dentro de nuestros barrios, con la familia y demás cuestiones. Entonces, más o menos bajo eso se tornó la discusión el día sábado de, en cuanto al sí voto o no voto, pues no voto, me organizo, como decía el evento, ¿no? Entonces, pues de ahí tratamos, ¿no?, como de generar algunas propuestas. Entre las propuestas que se sacaron también ahí de la asamblea, pues era tratar de generar un programa de lucha también, programa, plataforma, como le queramos llamar, porque pues también se nos hace medio chafa de pronto estar navegando bajo la espontaneidad, ¿no? Navegando conforme van emergiendo coyunturas. Nosotros decíamos, no tienen que morir 43 compañeros ni haber quién sabe cuántos feminicidios para organizarnos y para que emerjan este tipo de organizaciones como la Asamblea Popular de Hip Hop Activista. Lo que tenemos que hacer es plantear un programa que nos esté acompañando a lo largo del año, de nuestras actividades, de las vidas, de más cuestiones, ¿no? Entonces, pues es más o menos bajo esa tesitura que estamos tratando todavía de darle forma a esta Asamblea Popular de Hip Hop. Pues como decía el compañero Goyo y como decía el compañero Esteban, pues ahí hemos estado trabajando con banda como El Facto, como la compa Nars, con compa Nahuatecuán y demás, que le dan a esta rima combativa, a esta rima tratando de reivindicar las luchas populares. Mencionaban esta parte de la agitación. Ustedes, digamos, sí se reivindican como un esfuerzo, digamos, que tiene como ese objetivo la agitación, porque muchas veces también incluso se utiliza este asunto de ser panfletarios, ¿no? En usted, digamos, termina dominando más este esfuerzo de hacer algo artístico, o la neta sí termina dominando el asunto de ser panfletario, incendiario, ¿no? Que como comentaban, pues las masas, digamos, pues sientan algo, ¿no? Y participen, se organicen. ¿Qué prevalece más con Rima Roja? ¿O hay un equilibrio entre el arte y el asunto pues de agitación? Pues yo creo que hay un equilibrio. Luego, a ver, la banda nos pregunta, ¿no? Porque ¿cuándo viene el otro material y todo este rollo, ¿no? Lo que nosotros decimos es que hay que ser consecuentes, ¿no? O sea, nosotros no solo tenemos la música, ¿no? O sea, nosotros tenemos actividades políticas en las cuales, pues, por ejemplo, estábamos en apoyo a los compañeros de Ayotzinapa, 2-3 meses estuvimos allá. Entonces nosotros, ahora sí que las letras no las vamos buscando, ¿no? Las letras son las que van haciendo nuestra praxis. O sea, a través de la praxis vamos haciendo también nuestras letras. Porque no podemos decir en alguna canción, no sé, viva Ayotzinapa. Viva Ayotzinapa, todos somos Ayotzinapa, ¿no? Pero cuando tú no estás allá, cuando tú no estás haciendo algo por los compas, pues no puede ser, ¿no? O sea, como diría Lucio Cabañas, ¿no? Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Tenemos esas tres consignas que tenemos que hacer, tenemos que ser y tenemos que estar, ¿no? Y a través de nuestras letras somos. Eso es lo que somos, ¿no? A través de las letras. Pero también lo tenemos que construir. ¿Y cómo lo vamos a construir? Pues mediante la praxis, ¿no? Mediante todo este trabajo activista, ¿no? En nuestros barrios, en nuestras escuelas, con nuestros compañeros de las luchas sociales, ¿no? O sea, no podemos estar aparte de todas estas problemáticas, ¿no? O sea, no podemos ser unos intelectuales orgánicos de la música. O sea, nada más sentarnos a escribir letras y decir, ah, no, ahora voy a escribir una de San Quintín porque allá está bien cabrón el pedo, ¿no? No, tenemos que construir o informar a nuestros compañeros de las escuelas, de nuestros barrios, para después ya podernos sentar a hacer algo en el plano artístico, ¿no? Eso es lo que en lo particular pienso, ¿no? Que primero es esa dualidad, ¿no? Del pensar y el hacer, ¿no? Es la praxis, la praxis. Sí, es como decía el compañero hoy, como mencionábamos hace rato también, la música es una herramienta más que tenemos, pero no es la única herramienta, ¿no? O sea, la música por sí misma no cambia nada, la poesía por sí misma no cambia nada si no está acompañada de una acción directa, y no me refiero directo a ir a quemar Palacio Nacional ni nada de eso, no, me refiero a una acción organizada y demás cuestiones. Ahorita que mencionaban, por ejemplo, el compañero Goyo y demás, ¿no? ¿Cómo es que a veces hablamos de lo que no estamos viviendo, o en la música se habla de lo que no se está viviendo? Pues un ejemplo claro, nos lo platicaba 2-3 bandas de allá de Ayotzinapa cuando estuvimos haciendo un mural allá hace poco, ¿no? En el aniversario de las normales estuvo aquí la Mar, me parece, y 2-3 allá pesadones del rap y demás, pero pues nos decían la banda los bajó, ¿no? O sea, y pues que se sacaran y demás cuestiones, pues qué hacen aquí, ¿no? Ustedes en sus letras muy subversivos y muy todo, pero la neta es que nunca se vienen a parar con la banda, ¿no? No se vienen a parar a organizarse y demás cuestiones. Entonces, en ese sentido, pues nosotros antes que músicos fuimos activistas, antes de raperos estuvimos organizándonos, como decía Goyo, en nuestras escuelas, en nuestros barrios y demás cuestiones. Por ejemplo, pues nada más para mencionar, el compañero Goyo trabaja con un grupo que se llama Movimiento Estudiantil en Lucha de la UPN. Yo soy parte del Comité de Lucha Popular 26 de septiembre también de la UPN. Tenemos como ciertas diferencias en cuanto a lo ideológico y demás cuestiones, pero creemos que eso no nos impide trabajar juntos, creemos que eso no es un obstáculo para que podamos estar generando propuestas dentro y fuera de la universidad, porque al final de cuentas la universidad también es un espacio en el que podemos cambiar como ciertas cosas, ¿no? En la familia y demás cuestiones, como ya decíamos. Entonces, pues siempre tiene que existir esa congruencia. Pues ya lo decía el compañero Goyo, el significado de la palabra praxis no significa práctica como tal. La palabra praxis significa la dualidad entre la parte teórica y la parte práctica, la parte de hacer, ¿no? Y eso lo decía Gramsci hace ya un chingo de tiempo, ¿no? Pues antes de que se muriera el güey en la cárcel y demás cuestiones. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Pues sí leer acá y quemar y quemagón y que la chingada, pero pues también llevar a cabo este tipo de ideas y aplicarlas también dentro de nuestro contexto más inmediato, que insisto, son las escuelas, la familia, los amigos, la relación de pareja y demás cuestiones, ¿no? Me había censurado a mí mismo. Autocensura. Autocensure. Boycott. Sí, pues más o menos. Sí, ya llegaron los del otro radio. Sí, güey. Chale. Se metió aquí a su anciana mano. Sí, pues nosotros, así como ahorita están comentando, es justamente lo que nosotros proponemos desde que hay como por los albores del 2006, 2007, ¿no? ¿Ahí se van? Por ahí. Que más o menos andamos haciendo el asunto de la poesía callejera y la poesía de combate. Nosotros hemos pensado que no necesariamente tenemos que ser totalmente coincidir en cuanto a lo ideológico, a pesar de nuestra diversidad, eso pues no es ningún impedimento, al contrario, es algo que ayuda a enriquecer el concepto o el proyecto que traemos. Y no importa en realidad muchas otras cosas, hay que ver las coincidencias, también nosotros pensamos, porque pues a lo mejor ni nos va a tocar ver el final, entonces ¿para qué nos andamos preocupando por eso? Si podemos más bien ir sembrando, ir caminando juntos, como dicen ustedes, ¿no? Creo que eso está muy chido. Y vamos a un corte musical. Vamos a escuchar ahorita en lo que ubicamos más bien una canción de acá de los compañeros de Rima Roja, que ahora se llaman ¿cómo? La Otra Rima. Ah, La Otra Rima. ¿Y por qué el cambio de nombre? Yo explico eso acá así súper rápido. ¿Tiene que ver con una cuestión como profunda? Nada más se quiso llamar de otra no, forma. No, sí tiene que ver acá como con cuestiones más de fondo. Pues tiene que ver con, porque, o sea, cuando se inició este proyecto, pues estaba acá yo de asoldado, luego se sumó el compañero Goyo y yo sí reivindico directamente el comunismo, ¿no? Pero pues era una onda en la que tratamos de ser como más duales, más inclusivos, ¿no? Incluyentes, no sé cómo se diga. Entonces, pues, La Otra Rima, yo no tengo ningún pedo en lo personal, ¿no? O sea, con los compañeros de La Otra, ni con los compañeros zapatistas, porque sé que el mismo zapatismo reivindica el marxismo, ¿no? Y el anarquismo, y está como toda esta, insisto, esta dualidad, ¿no? Creemos que ahí podemos coincidir. Y pues también hay un grupo ahí ecuatoriano de chicas, que se hace llamar La Rima Roja en Venus, y son súper famosas las morras, pero pues es que hacen acá un rap medio gangsta, ¿no? Y como todo este desmadre, y mucha banda nos busca y nos dice así como Rima Roja, y si encontramos esas morras y vamos acá todo el discursote acá perra, zorra, ya, puta, y no sé qué, ¿no? Entonces, pues también fue como por eso, ¿no? Una cuestión también estratégica y de tratar de ser inclusivos, insisto, con la banda. Va, pues también está chido la otra rima. Bien, pues vamos a escuchar este tema. Se llama Tambores de Guerra. Es del Síndrome. La neta es que a mí me late esa rola. Y como soy el de los controles, pues me agandallo aquí un rato. Y ahorita regresamos, estamos a través de Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Poder. Escucha Versos en lucha a través de Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org y por el 105.3 de FM. Contáctanos a través de Twitter como @regeneracion-r, a través de Facebook como Regeneración Radio, al correo regeneracion.radio@gmail.com o al teléfono 5587-5696. También dale un me gusta a la página de Versos en Lucha en Facebook. Sigue toda la programación de Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Construye, defiende y difunde medios libres. Thank you. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Bien, pues estamos de regreso aquí a través de Regeneración Radio en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y acabamos de escuchar a Síndrome con Tambores de Guerra, porque estamos en guerra en este país. Y no es que nosotros lo estemos buscando, sino que la burguesía, los poderosos y sus esclavos nos tienen así, en guerra. También en guerra recordábamos a la compañera Lois Mitchell, que es una de las principales activistas allí en la Comuna de París. Recordemos que también es la primera que ondeó orgullosamente la bandera negra que representaba la lucha de los pueblos. Inclusive conocía a escritores como Víctor Hugo, ¿no? Que eran así como sus cuates, todos en ese entonces andaban acá en la revuelta. El poema que leímos hace un poco, que se llamaba Claveles Rojos, fue dedicado a su compañero Théophile Ferré. Théophile Ferré, o sepa cómo se pronuncia en francés. Théophile Ferré. Ah, mira acá. Me están diciendo cómo es. que fue ejecutado allí en Versalles el 28 de noviembre de 1871. Era su compañero de amores, de pasiones y de luchas. Y pues así, sin más ni más, como a muchos, lo ejecutaron para deshacer el gran despertar de la Comuna de París. Este otro texto lo escribió ella también en la prisión. Casi todo el tiempo se lo pasó en la prisión, estuvo en el exilio, castigada por los gobiernos de la burguesía. Este texto se llama Canto del Cautivo. Y pues fue escrito en la cárcel ahí por 1871. Aquí jamás se siente el frío, el bosque siempre su verdura ostenta, y desde el mar hasta el ramaje umbrío llega la fresca brisa que lo alienta. Y es tal la paz tan grande e impermanente que al zumbar del insecto interrumpe el rugir de la tormenta. A veces, cuando envuelta en negro manto la sombra de la luz pasa la raya, se escucha el dulce y prolongado canto que las conchas entonan en la playa. En tanto que la flor en la espesura, unida por su amor al aura pura, constantemente va donde está vaya. Mirad cómo las olas hacia el cielo dirigen su rizada cabellera, y con marcha veloz y raudo vuelo cruza el profundo mar, nave ligera. Y en la noche cubierta de esplendores brotan fosforescentes resplandores del seno de la onda hacia afuera. Corre, ven a salvarnos, nave amiga, cambia de mal en buena nuestra suerte. Aquí nos hiere y mata la fatiga, el presidio es más triste que la muerte. No nos falta la fe ni la constancia, y si un día volviésemos a Francia, sería por luchar con brazo fuerte. El fuego del combate nos inflama, la libertad al bueno presta ardor, y la batalla a todos hoy nos llama, a los desheredados el clamor, a la sombra. La aura ha confundido y un mundo surge de verdad y amor. Pues regresamos, banda, acá a Regeneración Radio. Acuérdense que está el Twitter, @regeneracion_r. Está la página de Facebook, donde los compas de Regeneración de manera permanente están subiendo artículos, reportajes, fotogalerías. Además, nos parece muy importante que puedan darse una vuelta, porque en Regeneración Radio los compas hacen el esfuerzo de estar generando sus propios contenidos. Es decir, muchas veces en algunos medios, bueno, lo único que se hace es como retomar la nota, difundir, que también es una tarea muy importante. adelante. Pero acá en Regeneración, pues digamos, están siempre generando sus propios contenidos de análisis. Entonces los invitamos a que se den una vuelta, recordando también que está la campaña por los presos políticos. Está este asunto de Luis Fernando Sotelo, que lleva secuestrado ya varios meses. Y pues bueno, los invitamos a que se pasen a dar una vueltecita. También recordarles que tenemos el teléfono en cabina 5587-5696. 5587-5696. Y bueno, regresamos acá con la banda de Rima Roja. Y pues bueno, ahora queríamos preguntarles, tenemos acá en cabina uno de sus discos que estuvieron distribuyendo, todavía tienen algunos, donde se presentan, seguro lo llevan a una cooperación solidaria. Esto nos parece pues muy chido, muy interesante, porque a pesar de que definitivamente pues como artistas tienen necesidades básicas, como todos, pues los compas hacen el esfuerzo de estar haciendo estas cuestiones de manera independiente, pero además de darlo, pues digamos, al alcance, ¿no? De quien pueda aportar, digamos, en la medida de sus posibilidades para seguir multiplicando estos esfuerzos. Entonces, bueno, vemos este disco, ¿no? Un disco hecho y derecho, ¿no? Con portada y todo. Y muchas veces, pues lo he platicado con la banda que también hace, ya sea poesía, literatura, rap, muchas veces, digamos, se terminan ahogando porque no encuentran, digamos, cómo poder llegar a esto, ¿no? No pasa igual de poderlo subir a YouTube, ¿no? Pero no, digamos, no dan el siguiente paso porque tampoco es sencillo, ¿no? Lograr una independencia económica, una independencia de producción, de material. Y en ese sentido, preguntarles acá a la banda de Rima Roja, ¿cómo hacerle para poder superar lo que también se mencionaba hace rato? Este asunto individualista, ¿no? Que incluso muchas veces, pues más que expandirse, más que poderse difundir, pues termina siendo algo que retrae a las personas porque dicen, no, pues es que yo cómo le voy a hacer para poder sacar mi libro o sacar mi disco, ¿no? Con lo que yo hago, porque este sistema también evidentemente genera sus instituciones que son las que validan, ¿no? Que es arte y que no es arte. Entonces muchas veces, pues muchos terminan cerrados, ¿no? Ahogados porque dicen, chale, es que yo no fui a la escuela o no hay una institución que avale que yo hago rap, ¿no? O que hago poesía, que hago literatura. Entonces, ¿cómo le hace Rima Roja que pueda compartirle a la banda? ¿Cómo hacerle para lograr esa independencia económica que nos va a traer la independencia política y que es lo que permite que las letras pues sean libres y puedan hablar de lo que ustedes consideren correcto hablar? Pues bueno, este proyecto, sí estoy prendido. Este proyecto pues es un proyecto autónomo, autogestivo, ¿no? Y para ser autogestivos es hacer de todo, ¿no? Es subirte al camión, aventarte unas rimas, hacer unas rifas, vender algunas chácharas que tengas en tu cantón, ¿no? Para grabar, ¿no? También los compas donde grabamos, que es el sello de Sector Abstracto, es un colectivo anarquista, tiene un estudio, pues también son bien la banda, se cobran bien barato. Entonces también eso es lo que nos ha podido también abrir un poco las puertas para tener este material en físico. Pero pues, por ejemplo, ahorita nuestro compa, el beatmaker, que también es del Sector Abstracto, pues también ahí para comprar unos beats con ese carnal, pues también súper solidario. Y ahora ya también se suma a este proyecto, ¿no? Se hace suyo este proyecto de la otra rima. Y pues ahora ya el carnal nos dice, no, pues ahí están los beats, ¿no? Ahí, o sea, ya como parte del proyecto, sin cobrarnos. Y pues también ahorita traemos, en este mismo proyecto, queremos armar un estudio de grabación propio, ¿no? Y pues que también se va a financiar, pues, por los esfuerzos que estemos haciendo, ¿no? Donaciones que luego nuestros compas que también creen en el proyecto dicen, no, pues ahí te van un 100 para que sigan chambeando, ¿no? Entonces, es a través de la solidaridad, a través del trabajo autónomo, autogestivo, que se va dando este tipo de proyectos que pueden salir, ¿no? Y decirle a los compas, ¿no? Que no es muy difícil grabar su propia música, grabar sus poemas. Hay que salir a las calles, hay que estar con los otros compas hay que hacer esa comunicación, ¿no? O sea, lo que ahora las redes sociales nos han impedido es de comunicarse con el otro en persona, ¿no? Y pues salir a las calles, conocer personas, pues también te va a ir abriendo puertas, ¿no? Conoces los proyectos de otras personas y te das cuenta que tienen un estudio de grabación, te das cuenta que a lo mejor también hacen rap, que a lo mejor hacen beats, ¿no? Y ya se van incluyendo todos esos. Es como una red, ¿no? Es esta red de pescar, ¿no? O sea, tú eres un pequeño hilo, pero se va amarrando con los demás hilos, ¿no? Y se hace algo, una red tan consolidada, tan fuerte, que puede sacar ese trabajo organizado, ¿no? Y autónomo. Sí, pues, en ese sentido también, pues, hay algo que se llama neoliberalismo y algo que se llama globalización, que, pues, han traído un chingo de pobreza, un chingo de crisis a todo el mundo y demás cuestiones, ¿no? Pero también dentro de los beneficios de la globalización, pues está que las tecnologías se han abaratado un chingo, ¿no? Algo que era impensable en los años 90, en los años 80, que era armar un estudio de grabación, más en el rap, pues hoy en día es así como cuestión de un poquito de chamba, ¿no? Pues con una interfaz, con una compu y con un micrófono estás armando tu estudio prácticamente para grabar, ¿no? Pues durante mucho tiempo sí se nos cerraron las puertas. Yo ahorita tengo 23 años, desde los 16 estuve tratando de grabar. Comentaba hace rato fuera del aire, pero pues la neta es que no se nos dio como por una u otra razón. Pues la banda es acá medio envidiosa en lo que decíamos ya, ¿no? Como en este pedo individualista de no querer que la banda también saque proyectos y demás. Y en ese sentido también lo que decía el compañero Goyo de querer tratar de hacer un estudio de grabación propio, pues significa también socializarlo con la banda, ¿no? Significa también que sea un estudio que sirva para que la banda ahí haga sus primeras letras, para que ahí la banda saque lo que tiene que decir, porque todos tenemos algo que decir, a final de cuentas. Les platico, en paralelo al material que estamos sacando ahorita, que se va a llamar Codo a Codo, por cierto, que es ya el segundo disco oficial de La Otra Rima, ya es como La Otra Rima. Estamos también haciendo un materialito que se llama Primeras Letras. La semana pasada grabamos la primera rola, que es con un compita que fue la primera vez que se puso frente a un micrófono a rapear, a grabar y demás. Pues el compa súper nervioso y demás, pero pues ahí está, salió la primera rola de ese material, ¿no? Es un material en el que queremos precisamente eso, incluir a la banda que quiere decir algo, que quiere expresar algo. Pues ahí también en ese sentido los invitamos, ¿no? Si quieren decir algo en el micro, bailando, lo que sea, pues contáctenos también. Ahí está el proyecto abierto para quien quiere estar ahí, ¿no? Entonces, pues más bien es eso, ¿no? Pues sí, tratar de buscar como formar esos lazos. Lo que decíamos hace rato, independientemente de la ideología que tengamos, pues ya mencionaba también el compañero Goyo, ahorita en donde estamos grabando, pues es un colectivo anarco, ¿no? Y no por el hecho de yo reivindicar el comunismo, pues quiere decir que voy a decir, ay, no, fuchi, ¿no? Como son anarcos, pues ya con ellos, Nel, ¿no? Pues la neta no se trata de eso, se trata de construir, no de destruir. Y también estamos grabando ahorita con un compita que tiene un estudio de grabación también allá por el Ajusco. El compa tiene un grupo de punk, me parece que se hace llamar de Cuartadas o algo así. Cuartadas. O sea, el compa tiene un estudio ya medio choncho y demás cuestiones. Y también el compa nos abrió las puertas, ¿no? Para empezar a trabajar dentro de su estudio, para empezar a producir también ahí con él y demás cuestiones. Entonces, en ese sentido, es lo que tratamos de hacer, políticas de alianza, políticas de, como decían hace rato, buscar más las similitudes que tenemos en como compañeros, ¿no? Pues al final de cuentas el enemigo es uno y el camino, el final que buscamos, pues también es el mismo, ¿no? El pedo es cómo lo estamos haciendo y nos peleamos por el cómo. Pues, los anarcos dicen de una forma, los comunistas de otra, y todos los sismos son los que de pronto nos dan en la madre, ¿no? Pero yo creo que el final es el mismo y pues más bien por ahí es como por donde debemos de buscarle. Y pues no sé, es a mí ni me banda, la neta es que, como decía el compa Goyo, tampoco es como tan difícil hacer esto. Pues una vez que tienen grabado su disquito, que tampoco es tan difícil esto de grabar, pues eso lo pueden aprender hasta en tutoriales del YouTube, ¿no? Cómo masterizar, cómo todas esas desmadres, cómo grabar. Pues también van y se compran su pinche torrecita de 100 discos en Tepito, 120 barros les cuesta. Imprimen sus portadas ahí en Chabacano, que se las imprimen por mayoreo y demás cuestiones. Y me cae, compas, que con 1,000 varos tienen, no sé, váyale apuntando, váyale apuntando, 500 discos, no sé, bueno, póngale 300, 400 discos con 1,000 varos para empezar a distribuir, ¿no? Entonces, pues no se desanimen, banda, y bastante sencillo, insisto. Pues también si no tienen cómo hacerle y demás cuestiones, pues acérquense. Pues acérquense a nosotros o a banda que tengan de confianza, que verán que esto no es tan difícil como suena. Y ya Borrego decía, ¿no?, que estamos en guerra. Y para la otra rima, hip hop, educación, son nuestras armas de combate. Así es, y nosotros coincidimos mucho en este asunto, ¿no? Pues es de lo que hemos venido hablando todo este tiempo. Desde que existimos. Sí, casi desde que existimos. Hemos venido hablando de ese asunto, ¿no? Que nosotros creemos, igual como ostentadores de la lírica, que todo a través del lenguaje puede tener una resolución, ¿no? Bueno, para el pueblo, ¿no? Nosotros en comunidad, con los barrios, podemos llegar a los entendimientos. Ahí es donde podemos las pequeñas diferencias convertirlas en un gran proyecto. Así nosotros venimos en el plano de la música, en el plano de la poesía, en el plano de la lucha social, en el plano de las relaciones personales. Pues no sé, pensamos que tiene que ser un poco así, ¿no? Un poco colectivo y no estar discriminando a la banda. Y todos podemos ayudar un poco, ¿no? Vamos a escuchar un tema de los compañeros. Ya, por favor. De Rima Roja. Y ahorita regresamos. Esperamos que sea lucha y protesta. Es para nuestros carnales presos políticos que estuvieron ahí también en las calles, ahí en la toma de protesta. Ahorita uno de nuestros carnales que estuvo en esos tiempos, también ahorita se encuentra secuestrado, Brian y Jacqueline. Pues también para esos carnales, para todos aquellos que han sido presa de las fuerzas del brazo armado del opresor, para todos aquellos, lucha y protesta. Regresamos. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Contra el terror, mira, nos llaman terroristas. Gobierno espurio, no se olviden que ustedes son los fascistas. Los que de vista bien saben quiénes somos nosotros. Nosotros que para el gobierno representan monstruos. Cubrimos nuestros rostros para que puedan vernos. No se confundan, no es por miedo, no podrán ya detenernos. No, la lucha sigue y sigue. Hoy más que nunca, igual que siempre, el comunismo vive. Vive en la escuela, sí, vive en el barrio, sí. Vive en el campo, sí, en la letra del MC. La lucha y la protesta, presente en todas partes. La dignidad y la fuerza acompañan cada instante. Al movimiento fuerte, al movimiento unido, que lucha por libertad, lucha por su destino. Seguimos preguntando, ¿por qué la injusticia existe? Nos siguen contestando, de injusticia el burgués vive. Seguimos preguntando, después de tantos años, ¿por qué es que no han pagado los que causan tantos daños, los que matan sin razón a la gente que protesta, porque callan con balas aquel que les contesta? Seguimos preguntando, después de tantos años, porque es que no han pagado los que causan tantos daños, los que matan sin razón a la gente que protesta, porque callan con balas aquel que les contesta. Segunda parte del show, encerrados como bestias, luchando por un motivo. Esto no es delincuencia, la consecuencia del acto que tenemos en mente, la destrucción del Estado y de toda su gente. La lucha sigue, hermano, la lucha no ha acabado. El comunismo vendrá, sí, con el pueblo armado. Tomaremos el poder, tomaremos el Estado. ¿Qué le haremos, men? Destruirlo con nuestras propias manos. Sí, porque ya es hora de que reivindiquemos a la clase obrera, a los campesinos, a la gente explotada. Porque la lucha de clases es innegable. La revolución vendrá, tarde o temprano. Seguimos preguntando, después de tantos años, ¿por qué es que no han pagado los que causan tantos daños? Los que matan sin razón a la gente que protesta, ¿por qué callan con balas aquel que les contesta? Seguimos preguntando, después de tantos años, ¿por qué es que no han pagado los que causan tantos daños? Los que matan sin razón a la gente que protesta, ¿por qué callan con balas aquel que les contesta? Sí, Dani, 2013, sí, desde Sector Abstracto. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Ok. Grabando Apología del Oprimido en 5, 4, 3, 2, 1. El puño arriba, solo puedo dar las gracias. Soy adicto al micro y escupí todas mis rimas. Soy adicto a la protesta, un luchador innato que se perdió y salió a la luz en un sector abstracto. Lucha y protesta, los 21 de mi vida son dos ejes principales de nuestra revolución. Revolución de mentes, tirando a la conquista del hombre unidimensional que han impuesto fascistas. Y a simple vista se nota la diferencia, ja, entre mentirosos y gente consciente que va criticando a la vida que vive a cada instante, luchando contra el opresor que cree interesante seguir viviendo del pueblo y también de su tierra, pues de este lado se contesta si quiere la guerra. Vivimos en un mundo donde la injusticia da valor a la opresión y las vidas vienen y van. Por todo lo vivido, escucha lo que digo, presentación al mundo, apología del oprimido. Vivimos en un mundo donde la injusticia da valor a la opresión y las vidas vienen y van. Por todo lo vivido, escucha lo que digo, presentación al mundo, apología del oprimido. Vivimos en un mundo donde la injusticia da valor a la opresión y las vidas vienen y van. Por todo lo vivido, escucha lo que digo, presentación al mundo, apología del oprimido. Vivimos en un mundo en el que todo tiene precio, pero algunos resisten, es el mundo de los necios, los sin precio y sin gloria, los que tienen memoria, los que saben que la revolución es la victoria. Si no me crees, entonces yo te dejo con lo tuyo, el trabajo del comunista se hace con orgullo. Basta de tus mentiras, basta de intimidar. Dime, mal gobierno, ¿de qué nos vas a perdonar? De no seguir tus reglas, no seguir tu cultura, de no ser como tú y tener esa sed de tortura. La cura para el mundo seguirá siendo la misma: insurrección proletaria, revolución socialista, caminando de la mano, revolución zapatista. Son mundos muy similares con diferentes vistas, que comparten objetivos, que comparten batallas, que no tendrán resonancia si das la vuelta y callas. Solo aquí la retórica no es un discurso florido, llevando para ti la apología del oprimido. Vivimos en un mundo donde la injusticia da valor a la opresión y las vidas vienen y van. Por todo lo vivido, escucha lo que digo, presentación al mundo, apología del oprimido. Vivimos en un mundo donde la injusticia da valor a la opresión y las vidas vienen y van. Por todo lo vivido, escucha lo que digo, presentación al mundo, apología del oprimido. Vivimos en un mundo donde la injusticia da valor a la opresión y las vidas vienen y van. Por todo lo vivido, escucha lo que digo, presentación al mundo, apología del oprimido. Ok, corte y queda. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Miss Billie Holiday. Palabras fuertes para mentes libres. Burr. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Frecuencia libre. Banda, banda, regresamos aquí a Regeneración Radio en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, este programa de literatura que se transmite todos los lunes de 5 a 7 de la noche. Agradecerles mucho a quienes escuchan el audio que subimos ya después de los programas en Archive, en YouTube. Muchas gracias, tienen ahí pues reproducciones chidas. Les agradecemos mucho que hicieron un tiempo. De verdad que de repente es difícil que haya interés, que se despierte interés por la poesía. Pero agradecemos mucho que se den una vuelta a escuchar los audios. Obviamente el audio de este programa lo van a tener en corto, ¿verdad? Román Borrego en corto va a estar por allá, el audio de los compas de Rima Roja. Y bueno, como estuvimos difundiendo en las redes sociales, queremos compartirles también una lectura del profesor Oscar Hernández Neri, que se encuentra secuestrado en el penal de Molino de las Flores, allá en Texcoco, desde el pasado 30 de abril del 2014. Está acusado falsamente, insistimos, tiene que ver más bien con su esfuerzo político. Estuvo fundando escuelas, es profesor del Estado de México y bueno, estuvo siendo parte de las movilizaciones en contra de la mal llamada reforma educativa, que más bien es una reforma laboral. Y bueno, el compañero sigue preso, no hay absolutamente ningún elemento, se ha demostrado una y otra vez, incluso en la revista Proceso, varios medios independientes han dado seguimiento al caso y se ha demostrado que no tienen elementos, ninguna prueba para poder tener secuestrado al compañero Oscar Hernández Neri. Él escribió un libro, se llama Tres Gatos, son tres relatos acerca de los gatos, uno acerca de su infancia, uno ya digamos de adulto, una experiencia con sus hijas, y el último es pues de un gato que anda allá en el reclusorio, ¿no? Donde él está secuestrado, y platica la vida de la cárcel, explica más o menos los términos allá de Cana, ¿no? Entonces vamos a leerles, es un relato breve, este que es el primero se llama Espanto y Azúcar. Vivía con mi familia, papá, mamá, y hasta donde recuerdo, tres de mis cinco hermanos, los dos más jóvenes nacieron después. Nuestra casa era sencilla, con techo de lámina, de cartón y tabique gris, sin aplanar. Se componía de una pieza donde dormíamos todos, donde se cocinaba, se guardaban los pocos muebles y enseres del hogar que teníamos, además de la herramienta de mi papá. Había otra pieza a la que se le habilitó un manteado para hacer sombra y para proteger de la lluvia el banco de trabajo de papá. Él era carpintero, así que en el espacio había pedazos de madera, costales de aserrín, hojas de triple. Una sierra de San José, el motor para rajar tablas y palos, cepillos, mandril, clavo, resistol, petróleo, botes de barniz y viruta. Entre otras cosas que componen un taller de carpintería y que lo hacen oler de una forma muy particular. Aroma que solo los talleres de carpintería tienen. El terreno era de esos que en Ciudad Neza formaban parte del gigantesco conglomerado urbano que se estaba poblando para alojar a miles de personas provenientes de provincia o del Distrito Federal, buscando terrenos baratos para poder hacer su vida. Cuando llovía, se le llamaba Nezahualodo. Cuando hacía viento, era guasalpolvo. A los lados de nuestro terreno había lotes baldíos que se llenaban de charcos en época de lluvias. Tenía muros incompletos en una porción del perímetro y en otra solo cimientos de piedra y de una lada de concreto armado donde en el futuro se construirían bardas enteras. En mi casa, donde todo era provisional, siempre ha sido provisional, no recuerdo el baño, no recuerdo cómo resolvíamos esa necesidad, pero me queda claro que no había drenaje. En las noches pasaban los gatos por el techo, oíamos sus maullidos, su caminar. Algunas veces pensaba que se romperían las láminas de cartón, se desprendía polvo y caía en mi cara cuando los gatos pasaban por arriba echando carreras y gritos. No sé qué edad tenía, pero estaba entre los 5 y 7 años. Y a esas alturas nunca había visto un gato de cerca, mucho menos lo había tocado. Solo los veía pasar por la barda o por la dala a lo lejos. Una ocasión vi a uno salir de una bolsa de cemento que mi mamá dispuso para acumular la basura de la casa. Cuando en la mañana al despertar salíamos al patio, estaba buscando qué comer y obviamente hizo un tiradero de papeles, bolsas y desechos. Sus ruidos en el techo me causaban temor. Yo creo porque mi papá y mi mamá no me transmitieron confianza. Ellos se ponían inquietos. Incluso mi papá hacía fuertes ruidos con su boca para ahuyentarlos. Resoplidos estridentes que no alcanzaban a ser chiflido. Más bien, descargas de aire a presión con cierta actitud amenazante, violenta. Una noche desperté muy asustado porque estaban peleando. El ruido era desesperante. Fuertes golpes en las láminas, maullidos agudos, salvajes, agresivos, carreras de acá para allá, 2, 4, 10, cientos de patas ya brincando, ya arrastrándose, más de un animal, quizás 2, quizás 500. Papá se levantó, destrancó la puerta, una porción de triplay de 16 milímetros, como las que se usan en las cubiertas de las mesas, que hacía las veces de mesa en el día, de puerta en las noches y que tarde o temprano sería una parte de alguno de los muebles que el carpintero vendería por encargo o en el tianguis. Tomó un palo o un tubo y valientemente salió a poner orden en esa oscura noche para que no se ultrajara tan frágil techumbre por esa horda de criaturas feroces. Y es que los felinos gritan a veces como bebé enojado o rugen como bestia embravecida, gritan como persona que sufre y hacen todo tipo de ruidos escalofriantes que causan miedo y sobresaltos. Pero nunca tuve tan espantosa experiencia como mi primer encuentro cercano con un gato. Inolvidable, terrible. Eran como las 8 de la noche. Mamá salió apurada a comprar el pan, muchos bolillos y una o dos piezas de dulce. Esas eran para mi papá. Salí después que ella, así que se me adelantó y me quedé solo en el patio de la casa. Al escuchar un ruido, vi como un animal trepaba la barda ágilmente. Era un gato que no tenía color. Era una sombra negra, muy negra. Sentí un pavor paralizante. De mi boca salió una palabra que quería gritar, pero me resultó débil y atorada. ¡Gato! ¡Gato! ¡Gato! Voz que nadie oyó, un grito sin sonido. La sombra volteó a verme. Y se asomaron sus infernales ojos brillantes, como pequeños focos verdosos, azulosos. Quedé inmóvil, tieso, infinitamente espantado. Nunca había visto ni fui informado de tan terrible cosa. Los ojos de un monstruo peludo, insoportablemente espeluznante. No sé cuánto tiempo pasó, pero mamá regresaba y entré al cuarto con ella. ¿Qué vio en mí que lucía alterada y ansiosa? Ella me preguntó, ¿qué te pasó? Dime, ¿qué te pasó? Pero yo no podía hablar, no podía decir nada. Cuando quise decir gato, mi voz no tenía sonido y mi corazón se salía del pecho y se iba a la cabeza, a mis oídos, haciéndolos pedazos con tanta velocidad. Un gato, dije ronco, aturdido. Sin llorar, pero con lágrimas y angustias, echa nudos dentro del pecho, de la panza, de las piernas. De inmediato mamá me dio una cucharada de azúcar. Mis hermanos me miraban contagiados del espanto. Mi cuerpo, mi pensamiento infantil, toda mi visión perdió sus formas y se alteró como si me fuera a morir. Todos estaban alarmados. ¡Un gato! Dije, ¡un gato! Y al fin pude llorar. Mi hermano rió burlón diciendo, ¡ja, ja, ja! ¡Lo espantó un gato! Mamá me abrazaba y me consolaba. ¡Come más azúcar! Decía mamá, pero yo no tenía saliva. No quiero repetir la experiencia, ni quiero que la tenga ningún niño. Por fortuna, esa noche después del mayor susto de mi vida, me comí uno de los panes de dulce que le tocaban a papá. Pues bueno, ese fue Óscar Hernández Neri, preso político de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación desde el pasado 30 de abril del 2014 allá en Molino de las Flores en el Estado de México. Evidentemente exigimos su libertad inmediata, incondicional y sin pago de fianza. Y pues bueno, vamos a continuar con el programa. Siguen acá los compas de La Otra Rima, porque todo el programa me le pasó diciendo el otro nombre, La Otra Rima, que nos platicaban fuera del aire, que ya está en construcción el nuevo material, pero antes de, no demos el paso 2 sin haber dado el paso 1, platíquenos primero un poco de las rolas que contiene este primer material. Ya estuvimos escuchando 2, me parece, no Román, que se estuvieron escuchando hace un momento. Entonces, bueno, este primer material, ¿de qué tema se habla? ¿Cuáles son las rolas que, digamos, para quienes vayan acercándose a La Otra Rima, qué rolas, qué canciones ustedes rescatarían como las principales, digamos, para este momento? Yeah, ok, banda, pues decíamos, este proyecto ya tiene más o menos 2 años que salió. El disco se hace llamar Apología del Oprimido. Pues ustedes sabrán, la palabra apología se refiere a un discurso que esté en favor de algo o de alguien. Entonces, este es nuestro discurso en favor de ese algo o de ese alguien, de esos oprimidos. Dentro de las temáticas de este disco, pues sí reivindicamos como la lucha obrera, la lucha campesina, la lucha estudiantil. Pero pues específicamente acá, que es el tema 6, que se llama Set de Tortura, que hice en colaboración acá con mi compita La Barricada Humana y con el compa que nos hace los beats, el compa Flavio Beat. Se llama Set de Tortura esta rolita y pues es un poquito especial, ¿no? Porque hablamos aquí de las corridas de toros. Esa sed de tortura que tienen los toreros, esa ignorancia, pues esa mal llamada cultura, ¿no? Nos explayamos un poquito aquí, repudiando como toda esta cuestión de la opresión a otras especies también. Pues muchas veces estamos hablando de la opresión a la clase obrera, campesinos y demás, sin darnos cuenta que también estamos reproduciendo ese tipo de vicios dentro de la familia, con la pareja, con los animales también, ¿no? Somos oprimidos, pero también somos opresores. Entonces, pues en ese sentido tratamos de llevar a la bandita este tipo de mensajes, este tipo de temáticas. Esa por una parte. La primer rola, pues ustedes ya la escucharon hace un ratito, se llama Apología del Oprimido. Es como un intro, mencionamos en esta rola como todas las rolas, es como un recopilado de todas las rolas en esta primer rolita. La segunda se llama Con el Puño Arriba. Esta es probablemente de las más especiales para nosotros porque es la primera que grabamos. Comentábamos antes de grabar esto, se nos cerraron muchas puertas, ¿no? No nos daban chance de grabar en ningún lugar ni demás. Entonces esto fue lo primero que grabamos, esta rola que se llama Con el Puño Arriba. Pero pues ya hablando más de lo que decía el compita Esteban hace rato de pues cuáles son las que de pronto nos representan más a los lugares a donde vamos y demás cuestiones, pues está esta rolita que se llama Solo Aquí, que es la última del disco. No sé si le quieres platicar a la bandita, Goyo, pues más pues, o menos de qué trata. Esta canción, vemos aquí hacemos un poco de la cosmovisión, ¿no? Decía Luis Villoro, ¿no? Esta cosmovisión que se construye. Pues nosotros en esta rola es Solo Aquí, hablamos un poco de tres partes, ¿no? Una es en el barrio, cómo concebimos nosotros el barrio, ¿no? Cómo vemos que está el barrio en estos momentos, ¿no? Donde pues la tira llega y te, nada más por la forma de vestir, pues te dicen, una báscula, ¿no? Contra todos los derechos humanos, ¿no? O sea, sin una orden, nada. Te basculean, te siembran mota, pues te sacan ahí para el café. Pues eso es lo que pasa en los barrios, ¿no? Donde pues no puedes salir porque pues ya el narcogobierno está adueñado de las calles, ¿no? Entre narcos y policías y demás. Y otra cosa es también hablamos un poco de la cosmovisión. ¿Cómo vemos nosotros lo que pasa en el campo, ¿no? Donde pues al campesino se le ha dejado en el olvido, donde también el narco llega y los explota para que siembren la droga, esa droga que se siembra que siembra sangre en las calles, ¿no? Entonces, también pues a través de esa conquista, que más de 500 años, ¿no? Una conquista cultural, ¿no? Que también las comunidades indígenas han estado resistiendo a través de su cultura, de su folclore, ¿no? Que a lo mejor el eurocentrismo dice, no, pues las comunidades indígenas no tienen cultura, ¿no? Ellos tienen folclore, ¿no? Nosotros decimos también que esa es una cultura, ¿no? Y está rescatándose, ¿no? Y está resistiendo la lengua, la gente, su cultura, sus raíces. Y también hacemos un análisis de lo que está pasando en toda esta esfera, ¿no? En este mundo, pues que lo hemos vuelto un basurero, ¿no? Y que decimos que, pues que en unos años más pues va a ser la sepultura de este mundo si no nos atrevemos a cambiar, ¿no? Dejar el cigarro, dejar de consumir las botellas, todo este rollo, ¿no? Sabemos que es muy difícil, pero pues también ya lo estamos pensando, ya lo estamos en ese imaginario. y pues ya nos va a costar un poco menos de trabajo dar el otro paso, ¿no? Entonces esa es una de las rolas que también pues mucha banda se siente identificada, porque pues, por ejemplo, nos tocó también compartir escenario allá en el festival de Somos Raíz en Puebla por los compas de la Coordinadora Nacional Estudiantil, donde nos invitaron también, ahí estuvo Esteban, y pues allá, ¿no? También la banda sabe qué pasa en las zonas aledañas, ¿no? Ahí donde estuvimos en Cholula, donde también por cierto ahí apenas asesinaron a un compa grafitero, a Ricardo Cadena. Incluso ya me voy a adelantar un poquito. Ya la otra rola que estamos armando es en colaboración, ya lo comentaba mi compa Dani, que el disco se va a llamar Codo a Codo. ¿Esto por qué? Porque sabemos, como dirían ahí, porque en la calle Codo a Codo somos mucho más que dos. Igual acá en el hip hop, en las calles vamos a ser mucho más que dos, ¿no? O sea, no estamos solos, ¿no? Tenemos ahora sí que una barricada que nos respalda, ¿no? Una barricada de grandes camaradas, grandes compañeros. Entonces ahorita estamos armando esa colaboración con un compañero que se llama Nahuatecuani, de allá de Puebla, la compañera Nars, el compañero Adek, entre otros, también Letras Sin Censura. Y esa rola va a hablar sobre la represión que tiene hip hop, ¿no? Que tuvo allá en Puebla. Entonces, te digo, así también nos va representando muchas rolas, ¿no? Y, por ejemplo, también otra que me late más es la que escuchamos hace rato, la de Lucha y Protesta. ¿Esta por qué? Porque pues va dedicada para todos nuestros compas. Y no es una rola coyuntural, ¿no? Sino que desafortunadamente se hace presente en cualquier momento, ¿no? Porque nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que cuando la cantemos o la rapeemos allá en cualquier lugar, pues mucha banda a veces se siente identificada, ¿no? Y es lo que no quisiéramos, ¿no? Que por salir a expresarnos nosotros a las calles, pues tengamos que estar pagando largas condenas, estar pagando, por ejemplo, lo que acá el carnal Esteban ya lleva 2 años, fírmele, pues es una chinga, ¿no? O sea, la apuestan al desgaste, y pues esa rola de Lucha y Protesta es también para motivarnos, ¿no? O sea, para decir, compas, ¿no? Pues no están solos, y pues sabemos que igual arrieros somos, en el camino andamos, y pues no sabemos, ¿no? Tarde o temprano nos puede llegar a cualquiera de nosotros la represión y estar secuestrados, pero igual nuestras voces, nuestras líricas no las van a poder callar, ¿no? No van a poder contra eso, y es lo que más les duele al Estado, ¿no? Entonces, también por eso es una canción muy especial, porque pues, va dedicada para todos aquellos luchadores sociales. Pues también dentro de esta rolita, compas, esta que se llama Lucha y Protesta, nosotros decimos, por luchar contra el terror nos llaman terroristas. Y decimos, pues, está cagado, ¿no? Como decían los zapatistas, a veces nos tenemos que cubrir el rostro para que nos vean también, ¿no? No nos cubrimos el rostro porque seamos criminales ni demás cuestiones, sino porque pues hasta el momento en el que traemos una capucha es cuando ya voltean a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es algo de lo que mencionamos en esta rola que decía el compa Goyo. En esta anterior que mencionamos, que se llama Solo Aquí, decíamos que era bien importante y nos parecía hasta como bien chido por esta parte que decíamos de ser inclusivos con este pedo ideológico, ¿no? En la primera parte en la que hablábamos del barrio decimos somos obreros vanguardia, pero también en la segunda parte en la que hablábamos de los campesinos decimos la sexta declaración es más que consecuente. En ese sentido, insisto, no nos cerramos como en un pedo ideológico ni demás cuestiones, ¿no? Hay otra rolita en la que esta guía es acá como más fresona, ¿no? Que se llama Romantic Style. Romantic Style acá. Es como diría el Niga, ¿no? No, Romantic Style. Se llama Te Dejo Con Lo Tuyo, pero no deja de ser una rola con un mensaje pues también político y también con un mensaje que habla de lo podrido que está el mundo, ¿no? Pues en esta rolita colaboramos con un poeta que pues acá ya conocen, que se hace llamar Daniel Jiménez, el compa. Saludos para la banda. Ay, saludos para el Dani. Bueno, colaboramos y trata un poquito de amor, pero no de ese amor romántico, ¿no? Sino de ese amor líquido, ese amor prefabricado, ¿Cómo es que en un punto también quienes estamos de pronto en este pedo del activismo nos pusimos de moda, ¿no? El estar barbón, el estar acá protestando y todo, pues a las morras de pronto y a los morros también, las comunistas y las anarquistas, pues les empezaron a latir, ¿no? Pero pues un momento que pasa la coyuntura, pues ese amor se va, ¿no? Pues el comunista sin futuro ya no les acomoda, ¿no? Entonces, pues es también como más bien ese pedo, ese amor que se va como tan líquido, ¿no? Es tan líquido, tan prefabricado. El activista que nada más tiene proyectos en la cabeza y ya tarda en hacerlos y ya después se da cuenta que ya no tiene una compañera a quien le siga. Simón, pues, de hecho, esta rolita la terminamos acá como con el pedo de esta película que se llama El lado oscuro del corazón. Decimos, pues ni pedo, seguimos buscando a la que vuela, como diría Girondo en esa película, ¿no? Como diría la rola esa de y vuela, vuela, por otro rumbo, sí, ve y sueña, todo. Sueña. Casi, ¿no? Y también hay una rola y es bien especial, se llama El mundo de los necios. Esta rola lo mencionábamos hace rato, para nosotros hacer arte por el arte pues no es más que hacer arte burgués, ¿no? Y esta fue una enseñanza que nos dejó un compañero muralista que de allá de Nesa, que se hace llamar Cienfuegos, ¿no? Pues el compa es bien solidario. Saludos para saludos para el Cienfugas. Sí, pues es una de las enseñanzas que nos dejó el compa, ¿no? Nos decía, el arte siempre debe tener una intención y esa intención debe ser la de cambiar el mundo, cambiar nosotros, cambiar la familia, como todo este pedo, ¿no? Se la compusimos a este compa pues porque él lleva ya más de 25 años de carrera y le han ofrecido al compa siempre como comprarlo, ¿no? Pues tratar de meterlo a instituciones, a programas culturales y demás del Estado, pero pues él siempre ha dicho que no. Entonces, pues en ese sentido, nosotros creemos que el compa es un necio porque jamás ha renunciado a su ideal, ¿no? Sin reivindicarse como nada el compa, ¿no? Porque tampoco está en ese pedo de los sismos, pero pues sigue defendiendo su arte, sigue defendiendo todo. De hecho, pues esta rolita la hicimos con un sample de la canción del necio de Silvio Rodríguez. Pues ahí igual ahorita la escuchan, pues para que vean qué pedo. Y pues también es como muy especial en ese sentido. Si ellos tienen balas de acero, balas que nos penetran la piel, nosotros tenemos balas de futuro, también decimos, ¿no? Tenemos un cañón de futuro, como diría Silvio Rodríguez. Balas de esperanza viven. Así es, ¿no? Entonces, pues es más o menos como está compuesto este disquito. Pues no sé si me falta hablar de alguna de las rolitas que... Sed de tortura. Sed de tortura, ya dije, güey, pues no estabas escuchando. Sí, como... Ah, no, pero no, creo que no hablé de esa, ¿verdad? No. No, hijo, esta es una rola bien chida. Se llama Sed de tortura y hablamos como de este pedo de las corridas de toros. Sí hablamos, la entonces... Primera. Ya ves, güey, no mames. Pues sí, pues más bien este pedo, ¿no? Pero pues ya es más o menos lo que estamos haciendo. Y pues por ahí tenemos otra rolita que se coló. No está en el disco, pero pues sí está. ¿Es para el otro disco? Es para el otro disco, pero pues por ahí está colada en las que vamos a poner ahorita. Que tiene que ver con el pedo de la lucha de la gente, ¿no? Con el pedo de la lucha de los profes. Para todos los profes rebeldes, insurrectos, que se manifiestan en contra de esta mal llamada reforma educativa. Esa rola está muy bien. Es una rola que también se escribió para todos aquellos maestros, también recordando también al maestro Claudio asesinado por las fuerzas policiales ahí en Guerrero, en Acapulco, cayó hace más ya de 3 meses, creo, ¿no? Febrero, por ahí así. Y también es una rola que pues, reivindicamos a todos los compañeros de la educación, trabajadores, pues que ya también va para el segundo disco, que es la otra rima. A ver si la tienes por ahí, Borrego. Sí, pues nomás acá decirles, compas, que pues como decíamos, tenemos este materialito de cooperación solidaria, pero pues cualquiera que no pueda apoyar también como este pedo de lo solidario porque por cualquier mamada, pues pues también dentro de nuestra página de Facebook, que es la otra rima, estamos subiendo constantemente el link con todas las rolas para que las escuchen, para que las descarguen de manera gratuita también. Está ahí en SoundCloud o la pueden encontrar en iTunes. Ahí no se crean. No, pues está en nuestra página de Facebook que se llama La Otra Rima. Pues ahí denle like, estamos subiendo el pedo de los eventos en los que estamos y como y todo ese desmadre. Subimos ahí información de las luchas populares, reivindicando también, pues, haciendo esa información contra la dictadura mediática, dirían acá el pueblo. También le estamos dando ahí, ahí subiendo todo este tipo de información que está aconteciendo en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, en esta también la lucha ahí en Chile, que está bien fuerte la represión

con las rojas banderas flameando al viento, volveremos por todos los caminos, volveremos. Pues se nos fue bien rápido el programa, banda. Y eso que siempre tenemos como dos invitados. Ahora con ustedes, no, pero digamos diferentes, pues, ¿no? Es un mismo, dos proyectos diferentes, mejor dicho. Pues se nos fue bien rápido. Y le decía a Román que yo te voy a tener un chingo de preguntas. Entonces me dice, no, pues resume de todas tus dudas en una sola, ¿no? Todos mis pedos existenciales. Pues nada más ya rápidamente antes de irnos, porque ya estamos llegando a las 7 de la noche aquí en Regeneración Radio. Preguntarles que nos pudieran compartir cómo ha sido este proceso político que ha acompañado su arte. Es decir, ya llevan 2 años. ¿Ustedes han sentido que políticamente ha habido un proceso distinto? ¿Ven las cosas diferentes de como lo iniciaron hace 2 años ahora? O sea, aunque digamos, pues tienen posiciones que reivindican, pero ustedes, por medio de este arte, al construirlo, al compartirlo, ¿han encontrado, digamos, nuevos planteamientos o siguen, digamos, las convicciones de hace 2 años siguen siendo exactamente las mismas? Pues las convicciones siguen siendo las mismas, pero haciendo un análisis crítico de todo lo que ha pasado en México, yo creo que nos invita también a redoblar esfuerzos para seguir trabajando, porque pues, combatimos contra todos estos medios de comunicación, combatimos contra este gobierno, ¿no? Que está reprimiendo las calles, que está reprimiendo cada día más fuerte, ¿no? O sea, el auge de estas represiones al pueblo, pues ha sido con la desaparición de 43 compañeros normalistas, y creo que esto nos invita a seguir doblando esfuerzos, desvelándonos para seguir nosotros trabajando en pro de un mundo mejor, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos, dirían ahí los compañeros zapatistas. Y pues eso es lo que nosotros creemos, que seguimos firmes, seguimos consecuentes, pero necesitamos más esfuerzo, más trabajo, y que estamos impulsándolo, ¿no? Tenemos muchos proyectos en la cabeza, demasiados proyectos que poco a poco se van cumpliendo, ¿no? O sea, nos vamos fijando metas a corto, mediano y largo plazo. Y ahorita una de las metas que estamos tratando de impulsar es lo que se llama las barricadas culturales, ¿no? En los barrios. Queremos seguir haciendo festivales de hip hop, de talleres y demás cuestiones en nuestros barrios para seguir impulsando, seguir sembrando esa rebeldía con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, ¿no? A lo mejor con los festivales en los barrios se me hace muy, muy interesante, porque pues estas barricadas culturales lo que nos va a permitir es llevar ese mensaje a los oídos que a lo mejor no tienen la chance de buscar en internet o ya traen como un chip, ¿no? De estar viendo novelas, viendo esto. Y si vas al barrio y llevas un taller, llevas música, llevas poesía, pues la banda se va a meter un poco en catarsis y va a hacer un análisis de lo que le están ofreciendo en la tele, lo que le están ofreciendo en la radio, en los medios oficiales, a lo que nosotros venimos mostrando, ¿no? Este proyecto cultural que es contracultura, ¿no? Nosotros lo manejamos como contracultural, pero a lo cultural a esa cultura occidental, ¿no? Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer, muchos proyectos, y pues esa pregunta pues es ahí. Seguimos consecuentes y seguimos trabajando y redoblando esfuerzos. Sí, bueno, en cuanto a lo que la pregunta esencial, que era si teníamos una cosmovisión distinta a partir de insertarnos en el pedo artístico, pues como decía el compañero Goyo, pues el ideal no cambia, ¿no? No cambia el qué, pero sí cambia el cómo. ¿Por qué? Porque pues, también de pronto, pues, cuando muchos de nosotros empezamos a leer, cuando empezamos a leer a los anarquistas, a los comunistas, a teóricos del zapatismo como Gustavo Estudio y demás, de pronto decimos, puta, ¿por qué la banda no reacciona, no? ¿Por qué no se dan cuenta y demás, no? Pero también en un punto nos damos cuenta que un obrero que llega después de 12 horas de chamba, pues, lo menos que quiere llegar a hacer es sentarse a leer El Capital, ¿no? Y hacer conciencia de clase y como todas esas desmadres, ¿no? Pues la neta, esto más bien es un pedo de tratar, como decíamos hace rato, de utilizar a la música, al arte en general, como un vehículo para interiorizar también dentro de nosotros y dentro de la banda, pues un mensaje de resistencia, ¿no? En nosotros estamos oprimidos sí por la fuerza, por el brazo armado del Estado, como se decía hace rato, pero también oprimidos ideológicamente. Y nosotros creemos que también, si los medios de comunicación son los que nos están interiorizando un discurso de conformismo y de individualismo, pues también por medio de esos mismos medios de comunicación, por medio de la música, por medio de la radio, del arte, de la danza, pues de la pintura, podemos hacer ese frente, como decía Goyo, con un movimiento contrahegemónico, ¿no? Contracultural. Entonces, pues en ese sentido, insisto, pues de nuestros eslogans principales es hip hop y educación, nuestras armas de combate, ¿no? Por medio del hip hop creo que podemos llegar a oídos. Pues yo he oído a mucha banda que de pronto sabe que es lucha de clases, sabe que es burguesía, sabe que es proletariado, sabe que es el capitalismo, y no lo saben porque se hayan sentado a leer sobre marxismo y demás, lo saben porque escuchan música. La música también es un medio de conocimiento. Pues hay la banda que escucha ska, que escucha rap, que escucha reggae. También a partir de eso se crean un pensamiento crítico. También a partir de eso se politizan. Entonces, pues es como una de las intenciones. Insistimos, la música no es la única herramienta, pero sí es una muy importante, ¿no? La cultura en general. Y pues por eso tratamos de darle como por distintos canales, distintos caminos. Y pues por ahora pues es todo. Pues qué chido que estuvieron por acá en cabina los compas de La Otra Rima. Como vemos, bueno, con el proyecto ya, digamos, consolidado, ya con 2 años de construcción, Apología del Oprimido, y ya con nuevos proyectos, siempre movidos, siempre organizándose, siempre difundiendo pues esa lucha, ¿no? Que todos quedar contra la hegemonía de la burguesía. Y pues bueno, ya prácticamente vamos llegando al final de este programa. Recordarles, banda, ojalá que puedan darse una vuelta. Estamos haciendo un noticiero. Aquí en Regeneración Radio también se hace uno, entonces está chido porque por todos lados están haciendo esfuerzos. Donde nosotros participamos es de 8 a 10 de la mañana. Está ahí el Facebook de El Pueblo Medio Independiente. Los invitamos, ojalá que puedan escucharlo. Todos los de lunes a viernes de 8 a 10. También ojalá que puedan checar, el día de ayer estuvimos haciendo un evento político cultural por Ayotzinapa y por los presos políticos, y pues bueno, ahí le cayó una candidata de Encuentro Social, quiso sabotearlo, quiso boicotearlo y terminó siendo expulsada, y la neta es que se salvó de que le quemáramos la pinche camioneta, nada más de milagro de ella, porque la verdad que la banda estaba muy encendida. Evidentemente pues rechazamos, ¿no? Esta basura, todas estas campañas de mentira, de chantaje, ¿no? De imposición que se hacen desde los medios de propaganda de la burguesía. Y pues bueno, la invitación es a seguirnos organizando. Viene la farsa electoral, no va a pasar absolutamente nada, solamente pues va a disminuir, ¿no? sus campañas, y entonces nuevamente volverán a mostrar el verdadero rostro que tienen los poderosos y sus partidos que están a su servicio, ¿no? Entonces pues hay que seguirnos organizando, hay que hacer que estos esfuerzos trasciendan, que no se limiten, que no se ahoguen, porque de verdad que, como se comentaba acá en el programa, pues la situación se está poniendo muy compleja, y pues evidentemente también rechazamos cualquier intento de represión en contra de compañeras, compañeros que vayan a estar participando el domingo en contra de las elecciones, porque el Estado lo vemos ya desde hoy afilando las garras para seguramente ejecutar una represión ya sea abierta o selectiva. Entonces rechazamos cualquier intento de represión, y pues bueno, antes de que nos puedan dar sus últimas palabras los compas de La Otra Rima, que además van a presentar ya la última canción, pues nos vamos despidiendo acá con Román Borrego, que anda en los controles técnicos. Sí, pues ahí nos vemos. Nos escuchamos. Sí, yo siempre digo nos vemos, pero en realidad nos escuchamos. También el domingo, no, el día sábado se presentó el documental Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, allá en la Cineteca, en el foro Al Cielo Abierto, que tuvo muy buena asistencia, mucha banda, Fueron muchos de los participantes, de los normalistas, de los padres de los normalistas desaparecidos. Pues todo el equipo de que hizo aquel documental, que lo hizo pues sin cobrar un solo peso ni nada, todo solidario, muy muy buen ambiente, y se va a estar ahí presentando ahí, si lo pueden encontrar, también estaría bien chido. Y recuerden que si ellos globalizan el capitalismo salvaje, nosotros globalizamos la resistencia, como decían los compañeros anarcopunks de Fallas del Sistema. Pues banda, un último mensaje antes de que nos vayamos riendo de aquí de Regeneración Radio. Ya, pues chido por escucharnos, banda. Gracias por habernos recibido. Pues insistimos, ahí tenemos el Facebook, en nuestra página, que es La Otra Rima. Ahí subimos la música, toda nuestra música, para que la descarguen de manera gratuita. La Otra Rima en Facebook, insistimos. Pues nada, banda, hip hop y educación, nuestras armas de combate. Sí, a huevo, esos son nuestras armas de combate. Y un saludo a todos los compas que voluntaria o involuntariamente nos escucharon aquí en CCH Vallejo, en Regeneración Radio. Y a todos nuestros radioescuchas acá, pues un saludo solidario, fuerte, combativo ahí. Y un agradecimiento acá a los compas de Regeneración, a Esteban, a Borrego, por la invitación de seguir aquí con las líricas, los gritos contra el poder, los gritos insurrectos y rebeldes. Aquí damos con todo. Pues presenten la rola que vamos a escuchar. ¿Cuál va a ser, Román? ¿Qué les parece si ponemos una que se llama Solo Aquí, que pues es de la que más hablamos? La de los maestros. Mejor otra. O las dos. Esta de los maestros no tiene nombre, pero pues ahí, póngale nombre. Sí, desde Regeneración Radio, La Otra Rima. ¡Au! ¡Chao! Versos en lucha. Gritos contra el poder. Poder. Solo en el barrio donde todo pasa siempre, donde la vida cobra todo al que le miente, tú podrás observar que aquí nada es igual, vidas diferentes compartiendo el mismo lugar, pero una misma constante, pero una misma certeza, todos somos objetivos de la misma pobreza, mirando siempre de frente, somos obreros vanguardia, cuidando nuestras espaldas, cuidando la retaguardia, de la clase traidora, ¿quién? De la clase burguesa, la que nos ha provocado tanto dolor de cabeza, históricamente, cuenta el que no miente, el factor económico te hace diferente, se acumulan riquezas, se acumulan ventajas, somos creadores de fortunas para el que no trabaja, y mientras bajan y bajan los salarios al mes, el hambre aumenta y la raza ya no sabe ni quién es el culpable de todo lo que sucede en desgracia, dicen es culpa del pueblo pero es pura falacia, todos sabemos aquí quién es el delincuente, el estado fallido que ha entregado a nuestra gente, pero seguimos organizados, seguimos consecuentes, revolución proletaria es lo que pide la gente, con nuestro puño izquierdo arriba sin ser indiferentes, con la ideología marxista bien puesta en nuestras mentes. Seguimos observando la vida del campesino, al que ya de hace rato se le dejó en el olvido, olvido que para algunos se convirtió en normal, porque aquí ser mexicano ya no es nada especial, olvidamos la lucha del general Zapata, tierra y libertad para el pueblo, aquí mueres o matas, con tu fusil hermano, con tu fusil de guerra, luchando por el derecho de tener nuestra tierra, después de todo la tierra sirve para sembrarla, y me dijo buen amigo, somos libres de fumarla. Si es por antigüedad, somos de aquí primero. 500 años atrás, ustedes lo supieron. Aquí y ahora, 2013, lo tienen presente. La sexta declaración es más que consecuente. Peleando por un motivo, Latinoamérica. Nunca más seremos una cifra numérica. Si es por antigüedad, somos de aquí primero. 500 años atrás, ustedes lo supieron. Aquí y ahora, 2013, lo tienen presente. La sexta declaración es más que consecuente. Peleando por un motivo, Latinoamérica. Nunca más seremos una cifra numérica. Música.